Bueno, oye, Lucho, ¿quién va a dar serenata, hombre? Peñico, hay una serenata ahora, pero ¿de quién es? ¿Pero qué? Bueno, es de un amigo, pero ¿quién va a dar? Yo creo que la va a dar Esther Granados. Ahí viene. Ah, ahí claro, está Esther, hombre. Ella va a dar. Primero va a hacer tu salud. Que sí, claro. Salud. Las aves van sollozando. Levántate y ve el horario, que ya las doce han marcado, que ya las doce han marcado. Traigo encargo de cumplir un juramento según las tradiciones de mi triste vida. Traigo encargo de cumplir un juramento según las tradiciones de mi triste vida. Que hoy cumpla muy felices años, querida amiga de bienestar y de alegría. Recibe mi saludo y de Dios la bendición.